en El Salvador. Organizaciones sociales en El Salvador solicitan a la Fiscalía reanudar la investigación por el asesinato de 3 activistas ambientales. En la petición, sugieren que investiguen como posible actor intelectual a quien fue el vicepresidente de la empresa minera Pacific Ring. Nuestro corresponsal Alfredo Carías con el detalle. Comunidades y organizaciones sociales demandan a la Fiscalía General de El Salvador reanudar las investigaciones de los asesinatos contra activistas ambientales que se oponían a la actividad minera. Detrás de dichos crímenes puede estar involucrada la compañía transnacional canadiense Pacific Ring, interesada en explotar los recursos naturales en la zona, asegura Leonel Herrera, representante de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, organización peticionaria ante esta instancia oficial. Que es una solicitud de investigación, cuando se tiene sospecha de algo, entonces se acude a la fiscalía para presentar un aviso. Y el aviso, como Vidalina comentaba, consiste en que se le está pidiendo al fiscal que investigue como posible autor intelectual de los asesinatos de ambientalistas en Cabañas al señor Rodrigo Chávez Palacios. Este señor, que como ustedes saben, ahora está siendo procesado porque presuntamente asesinó, descuartizó a una persona. Entonces es oportuno, como ha dicho Vidalina, que se aproveche que ya hay un proceso contra él para también investigarlo como posible autor intelectual de los asesinatos de los ambientalistas en Cabañas, que son Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, que fueron asesinados en el año 2009. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que nosotros tenemos de sospecha? Es porque en el momento en que se cometen estos crímenes, él era vicepresidente de la empresa minera Pacific Rim. Rodrigo Chávez Palacios era vicepresidente Pacific Rim y por tanto era el máximo representante de la empresa minera en El Salvador. Han pasado 5 años desde que se cometieron los asesinatos contra los ambientalistas que luchaban contra la explotación minera en la comunidad de Sesuntepeque, Cabañas. Y hasta la fecha no han encontrado a los responsables intelectuales. Esto es inaudito, cuestionó Vidalina Morales, representante de la comunidad afectada. Las personas que están junto a nosotros hoy este día, venimos desde las comunidades del departamento de Cabañas para presentar un escrito a la honorable Fiscalía General de la Fiscalía de la República para que le dé seguimiento a los casos acontecidos en nuestro departamento. Pedimos pues a la Fiscalía que investigue a profundidad este caso para que encontrar actores intelectuales. Nosotros en el departamento de Cabañas hemos, en esta lucha contra la explotación minera, hemos perdido compañeros y compañeras nuestras, y de llevar a la justicia se han llevado a algunos actores materiales de estos crímenes. El estancamiento de las investigaciones de los asesinatos de los ambientalistas opositores a la explotación minera en El Salvador es una deuda pendiente hacia los familiares de las víctimas y hacia un pueblo entero que clama justicia. Todo con el ánimo de sentar un precedente en el país para que no se siga perpetuando la impunidad en estos crímenes cometidos contra activistas que luchaban contra grandes intereses económicos y políticos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.